Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estén escuchando. Aquí grabando para la Radio Rebelde de las trabajadoras y trabajadores que luchan por la vida. A continuación, mi hermanita les va a leer una lectura. Yo les voy a leer La Muerte, basado en el cuento La Muerte, de Hermenegildo López Castro, versión en español. En aquellos tiempos existieron tres hermanos, muy preocupados por qué era o quién era esa persona o cosa que mataba a la gente. ¿Por qué la gente moría? No lo comprendían. Un día, una señora les dijo que siguieran el camino y encontrarían un viejito que les sabría decir dónde podían encontrar a la muerte. Caminaron mucho y por fin vieron al viejito, quien inteligentemente les dijo: allá, muy lejos, donde esté el árbol muy grande, cuya historia se escribirá por sí sola, ahí van a encontrar a la muerte. Ahí vive. Los tres muchachos se alegraron. Estaban dispuestos a acabar con esa cosa para que la gente ya no muriera. Al llegar, se impresionaron al ver un árbol frondoso. Se separaron para rodearlo y tras unos minutos el menor encontró un orificio en el tronco. Ahora mismo, vamos a ver quién es, dijo uno de ellos. Al entrar al tronco, lo único que encontraron fue oro, metales preciosos y monedas de plata. Ya seguros de que no existía ahí ni una persona ni nada, decidieron repartírselo en partes iguales, pero antes decidieron que el menor fuera por algo de comer. El menor compró entonces tres refrescos, uno limpio y dos envenenados. Estaba inconforme, pues creía que solo a él le pertenecía todo. Sin embargo, el mayor ya tenía un plan también. Cuando llegó el menor, entre los dos lo agarraron y lo mataron. Pero no contaban con el plan de este, y debieron enseguida los refrescos. Los tres murieron. Bien lo dijo el anciano. Allá muy lejos, donde está ese árbol cuya historia se escribe sola, por ahí encontrarán a la muerte. A continuación, mi hermana les va a leer otro cuento. Yo les voy a leer La creación del mundo, versión Nahuyeri, Cora, Jalisco, Nayarit, Durango. Cuenta que un día nuestra madre diosa creó a los dioses para que cuidaran el agua y regaran la tierra. Los hizo de algodón y los dejó en una laguna. Pero ellos se cansaron de estar ahí. Entonces, nuestra madre diosa se los llevó al cenit. Sin embargo, cansados de estar colgados y con la ayuda de Taja, el hermano Astro, usaron sus flechas, extrajeron células de su cuerpo y formaron la tierra. Con un mechón de nuestra madre diosa, comenzaron a tejer un tzatziki, u ojo de Dios. Entonces, la madre diosa puso encima la tierra y rodeó a los dioses que la pisara. Y

para encontrar y castigar el culpable. Sin fundamento alguno, ubicaron al capitán como presunto responsable y lo citaron para comparecer en una asamblea de algunas partes del todo y responder por la irresponsabilidad de sus actos. Al recibir el citatorio, el apuesto capitán negó todos los cargos y, asesorados por un sabio e incorruptible escarabajo, abogado, autodenominado el abogado juez fiscal jurado verdugo del paradójico persistente plural purclo, puro, poblado y popular pueblo, búsquelo así en la boleta de junio. Preparó su defensa, artistas y científicos se autodenominaron jurado, y el mismo escarabajo cumpliría el triple papel del fiscal, juez y abogado defensor. Mientras tanto, el grupo de ciencias aplicadas probaba la resistencia de varios tipos de cuerdas o lazos, de modo que soportaran la esbelta figura de nuestro doliente capitán. En el horizonte se recortaba la figura de un momento. ¿Es eso un patíbulo? Gracias a un ingenioso dron, en realidad es un avioncito de madera cuya hélice es accionada por una liga retrocedida hasta su estrés máximo y que tiene en su panza del dron se entiende un espejito. Creado por el colectivo científico siguiendo unos planos del capitán, fue posible tener una vista aérea de la asamblea reunida en el antes comedor Tacos Tumbras, ahora renombrado juzgado. La justicia es ciega, por eso no ha llegado. Mientras el atractivo acusado llegaba, el jurado escuchaba los argumentos del fiscal, quien con abundantes movimientos de manos y pies enfatizaba su alegato. Las preguntas que deben hacerse, damas, caballeros y otroas del jurado, son si el futuro difunto, One More Time, tenía un motivo para el crimen, si tuvo los medios para perpetrarlo y si gozó de la oportunidad para concretarlo. El abogado encendió una pipa que, por extraño que parezca, se parecía a una que el finado en ciernes denunció unos días antes como robada. Por entre el humo de la pipa, que recordaba la niebla que suele poblar la Barker Street en Londres, Inglaterra, continuó: así que, estimado y nunca bien ponderado jurado, la cacofonía es responsabilidad del abogado. Nota de la redacción: procederé a exponerles, mediante razonamientos inapelables, las respuestas a esos pendientes. ¿A quién se le ocurriría hacer una batalla con dulce de calabaza? Había arroz, frijoles y hasta chayote. Arroz y frijol hubieran asegurado un efecto como de escopeta o de las bombas racimo que usan el ejército estadounidense y el israelí en contra de la población civil. El chayote bien cocido hubiera producido un efecto parecido al del dulce de calabaza. Además, según investigaciones, habría en ese momento al menos una docena de aguacates silvestres. Entonces, se podría deducir una cierta hostilidad del criminal hacia esa horrible criatura. La calabaza, se entiende, es del conocimiento de esta amable, loable y combustible comunidad. Nota de la redacción: el jurisconsulto reitera sus pésimas prosodia y sintaxis, que el acusado no oculta su animadversión al perverso y detestable fruto de la curcubitácea. De hecho, en el pasado lejano y reciente, hay numerosos escritos que documentan esto. Pero si eso no bastara, he tenido a bien traer en calidad de testigo de cargo a la representante de un grupo colectivo o equipo que se autodenomina Comando Palomitas, formado por niñas y niños de dudosa calidad moral y reconocida irresponsabilidad. Como ustedes saben, los infantes no dicen mentiras, a menos que se trate de lo referente a la escuela, la tarea, los juegos, los estropicios, las travesuras y, en fin, su vida toda. Como se trata de menores de edad, voy a evitar el uso de palabras altisonantes, groserías y bajezas lingüísticas. Está aquí presente la Verónica y líder del mencionado grupo. La Verónica está sentada en un banquito y consume, despreocupada, un dulce de chamoy. El fiscal inicia el interrogatorio. Oye, Verónica, ¿es cierto que el capitán no le gusta eso? El abogado hace un guiño al jurado y murmura: Y con eso me refiero a esa palabra prohibida, malévola y perversa. La cala. La Verónica interrumpe, a nadie le gusta eso. Tiene razón el capitán. Por eso lo apoyamos como comando palomitas que somos. ¿Acaso a ti te gusta? Claro que no, protestó el juez. Luego, recomponiéndose el fiscal, agregó. Quiero decir que no es el tema, solo queremos precisar que el capitán odia eso, ¿es así? La Verónica siente, mientras ve con tristeza, que buena parte del dulce de chamoy le ha manchado la blusa y sus mamases no van a estar contentas. El juez fiscal aplaude y el fiscal juez, con la discreción aprendida frente a la autoridad en cualquier situación de montachoques, fingiendo darle la mano a la Verónica, le pasa un dulce de chamoy en forma de paleta, después de despachar a empujones a la Verónica, quien consideraba que un dulce de chamoy no era pago suficiente por su declaración. El fiscal continuó. Tenemos pues el motivo, vayamos a los medios, tuvo el culpable, quiero decir, el acusado, los medios para cometer el crimen que lamentablemente obligó a nuestra querida comunidad artística y científica a empañarse al doble en el lavado de sus prendas de vestir. Dejemos de lado su evidente mal gusto en sus atuendos y que sus outfits de fin del mundo dan pena ajena. Es justo que estas luminarias del ya muy reducido mundo de las artes y las ciencias hayan batallado para eliminar las manchas de calabazas, es decir, de eso. Es también evidente que, dada su cercanía con la doña Juanita aquí presente, la doña Juanita enarca las cejas y blande amenazantemente el sartén. El fiscal juez traga saliva y suda copiosamente, de quien nadie podría siquiera sospechar que sea cómplice del grave delito que nos ocupa. El acusado podría saber que habría una paila o cazuela grande cuyo contenido habría de abundar en dulce de eso, es decir, de calabaza. Hacerse de una cuchara, así sea de madera, no fue problema. Y bueno, estaban reunidas sus amables personitas para consumir los alimentos, ergo, las víctimas potenciales se encontraban a tiro de cuchara en modo catapulta, por lo que es de concluir, el acusado contaba con los medios necesarios para consumar el horrendo crimen. En cuanto a la oportunidad, bueno, sabemos que ese día el nefasto capitán le tocaba turno en la cocina y que aunque se ausentó alejado, no sé qué cosa de una bicicleta y la energía imperecedera, pudo saber el menú que habría. Ergo, el mentado delincuente tuvo el motivo, contó con los medios y disfrutó de la oportunidad de realizar su perverso y maquiavélico plan. En conclusión, estarán ustedes de acuerdo conmigo en que el acusado es culpable del delito de dulce de calabaza, con alevosía, premeditación y ventaja, por lo que pido que sea declarado culpable de todos los cargos, incluido el de haber inducido a nuestra madre Eva para que sucumbiera a la tentación de la belleza virtual que le sugirió la bíblica serpiente, mediante un TikTok de maquillaje y vestuario que incluye una aplicación que corrige en línea y por una módica suscripción. Quod natura non dat, helmatica praestat, lo que en Castilla común quiere decir, no importa la falta de belleza y gracias físicas, sino la falta de una aplicación digital adecuada para enmendarle la plana a la naturaleza. Porque como bien se dice en los corrillos de la jurisprudencia, todo lo analógico se desvanece en lo digital, lo que puede traducir como no importa el juez, sino cuánto cuesta, o lo que es lo mismo, quid money dansi de doc raza. Y bueno, nuestra madre Eva lo sonsacó a nuestro padre Adán, y el pobre no tuvo para dónde hacerse, y debido a ese desafortunado incidente, aquí estamos con un pie en la tormenta y uno en el día después. Establecido lo anterior, no pido para el acusado la pena de muerte por ahogo o ahorcamiento, aunque es cierto que sería una pena no utilizar ese magnífico caldalso que mis colegas científicos e ingenieros tuvieron a bien levantar, pero piensen que bien podría servir como parte del templete para el próximo encuentro de arte al que me informan tendrán acceso gratuito todas las personas científicas que así lo acrediten y las que no también. Tampoco pido que sea expulsado hacia una nación por muy naranja que se presente, entre otras cosas, porque ya no hay naciones, ni constituciones, ni leyes que se violen para agradar y darles rating al extraño enemigo, tampoco encuestas ni nacionalismos rancios de torta y matraca con los que antaño cierto partido político celebraba sus miserias y se tomaba selfies distraído por la emoción. Mucho menos demando que sea condenado a comer sopa de calabaza por una semana, porque tampoco hay que exagerar. El popular y poblado abogado del pueblo posible hizo una pausa para generar suspenso y para tratar de recordar su parlamento. Pido pues que el acusado sea declarado culpable de todos los cargos habidos y por haber, pero que sea sentenciado a cubrir mis honorarios sin excusas ni pretextos, al contado y no mediante esas fraudulentas aplicaciones bancarias ni en una tienda de conveniencia. Un murmullo recorrió el juzgado, quiero decir la asamblea, pero no por el súbito giro que el populoso y apreciado abogado del pueblo público había dado a su discusión, sino porque se corrió el rumor de que a la Marijose y a la banda de taquería común les tocaba turno en la cocina y se especulaba si el menú tendría tacos al pastor, de bisté de suadero, de carnitas o campechanos. En lo alto de su local se leía el lema de tan vital sustento, con una buena salsa hasta piedras compa. En un cielo vacío de estrellas la luna no duerme, duele su panza, no son pocos los dolores que la agobian, no pocas las lágrimas con que las nubes la acompañan, aunque a veces, solo a veces, hay sonrisas que abajo se crecen porque hay historias anteriores y actuales. Al pie de un viejo olivo, rejuvenecido en flores, una niña escucha atenta las palabras de su abuela, con cuidado las guarda en su corazón y memoria. No es un cuento lo que escucha, lo que recibe es una bandera. Hubo en la antigüedad del tiempo resistencia y rebeldía, siempre, siempre. Más acá, en un cuarto cerrado o en una prisión sin paredes y con solo el miedo, la crueldad y la complicidad como celadoras, o bajo tierra junto a otras, otros, o entre un montón de cenizas, o en una morgue del Cemefo, hay quien espera que alguien abra la puerta de la memoria. Hay quien alimenta la esperanza de que quien busca le encuentre. ¿A quién le importa esa anciana y esas niñas palestinas? ¿A quién esas ausencias ignoradas en la geografía llamada México? Bueno, pues al menos a nosotros, los zapatistas, los más pequeños, porque al buscar nos encontramos. Continuará el capitán Abril del 2025. Ahí lo tiene, trabajador, trabajadora del campo y la ciudad. Pues vamos en esta semana, la agenda rebelde. Estemos atentos a este festival de las artes que los compas zapatistas, las compañeras zapatistas, nos tienen preparado con otras colectivas. Estemos al pendiente de lo que acontecerá por allá en las comunidades zapatistas. Y pues por acá se tendrán también algunas actividades. Hay que estar consultando con las colectivas, con los colectivos, porque sabe bien que en la universidad está el movimiento estudiantil por los comedores, y que en regreso hay diferentes asambleas, una en la Ocupache el 24 de abril, para que se prepare y pueda asistir y estar al tanto de este importante movimiento estudiantil. Pues vamos a escuchar una cancioncita, Sin Fines de Lucro. Empedrado, la tarde. Gloria de ensangrentar el filo de una espada, siendo el segundo Atila de la historia. Ni como el sabio de la edad pasada, quiero huir el contacto de la gente y hacer del bosque mi única morada. Hombre, yo siento sacudir mi frente, humanas tempestades. Yo en mis venas siento el odio y amor que el hombre siente. Quiero verte un bálsamo en las penas, aligerar la cruz del desgraciado, abrir prisiones y romper cadenas. Quiero bregar y con gigante arado trazar una ancha, luminosa vía en el fragoso bosque del pasado. Quiero anunciar el venidero día a los cobardes que en la noche duermen. Quiero en las almas derramar un germen de amor, de libertad, de rebeldía. Manuel González Prada. Bien, pues daremos lectura a este texto del EZLN, 14ª parte, el desenlace. Arriba la luna, aliviada, al fin sonríe. Una niña sueña, sueña que con otros niños detrás de un balón corre, no para huir de bombas y balas, sino para soñar que al fin es posible jugar en esta geografía que llaman Palestina. Ahí las niñas sueñan, por eso las matan. Sueña la niña una canción. Sueña, sueña pequeña mía, sueña que juegas a que sueñas, sueña que libertad es otra forma de nombrar la vida. Las niñas sueñan, por eso las matan. México, la puerta de la impunidad, el cinismo, la desidia, la complicidad, el desprecio. Esconde detrás suyo las ausencias, como la puerta donde se lee Fiscalía de Colima, y cobran 200,000 pesos para entregar pedazos de cuerpo. Por eso las buscadoras no solo llevan pico y pala, ahora cargan con mazos y hachas. Así de desafiante es su empeño. Con sus manos y corazón adoloridos, tocan, palpan la puerta que se cree poderosa, eterna, irrompible. No suplican esas manos, no ruega ese corazón. Solo calculan donde descarga su digna rabia y encuentran, al fin, verdad y justicia. Previously, en contra de todos los derechos y los izquierdos, el fiscal ha argumentado las acusaciones en ausencia del acusado. El jurado ha escuchado con atención la brillante disertación del jurisconsulto, así como el interrogatorio a una infanta con una blusa manchada de dulce y polvo. Cuando se esperaba que el fiscal pidiera la pena de muerte o algo peor, se insinuó obligar al culpable a asumir sopa de calabaza por una semana completa. Mediante un retorcido giro de su razonamiento, se demandó la prescripción de los delitos y la satisfacción de las demandas económicas y o especie que cubrieran los honorarios del escarabajo. El siniestro patíbulo fue convertido en la desilusión del colectivo de ciencias en un templete para teatro, danza, música, poesía, cine y ya no me acuerdo qué más, en el encuentro de artes, Gatito y Germán, un viejo perro con un humor idem y enamoradizo, se dieron de alta en la comando Palomitas, por lo que la Verónica, creo que una fuerza especial, el GRRR, Grupo de Reacción Retardada Reiterativa, ha llegado el colectivo Taco Moon con el Manuel encabezándolo, y la María José de Lugarteniente. Se sospecha que el mencionado grupo ha venido a apoyar al capitán, su más asiduo consumidor, cliente no porque nunca paga, siempre pide fiado. Se espera que haya disturbios y aglomeramientos en el comedor común, claro. El Manuel organiza a su tropa para resistir. El desenlace es inminente. Hagan sus apuestas, señores, señoras, señoroas. ¿Inocente o culpable? Cuando el capitán llegó al juzgado, vení, bedí, vinci, en lenguaje jurídico, vine, vi, cobré, la comunidad artística hizo valla para increparlo y gritarle, same, same, same, con evidencia nostálgica, pese al pésimo final de Juego de Tronos. El capitán respondió con una mueca despectiva digna de la peor Cersei. Podemos suponer que el acusado hizo contacto previo y tal vez acuerdos con los musicales, porque justo al entrar empezó a escucharse I am a man in constant sorrow, versión de The Shoggy Bottom Boys, Overall the World Art Girl, 2000, Joel y Ethan Cohen. Aunque hay que decirlo, el peine musical no lograba simular siquiera el violín. La coreografía del futuro condenado fue bastante aceptable. El apuesto y encantador capitán reacomodó su paso al estilo folk country y se llegó al centro del estrado. En un insinuado plagio del poema El brindis del bohemio de Guillermo Aguirre y Fierro, el capitán por todos estrechado alzó su pipa frente a la siniestra asamblea desbordante de rencor y de odio. Los envolvió en la luz de una mirada, sacudió su pasamontaña deshilachado y dijo así con inspirado acento: soy un hombre que vive penando. ¿Dónde está el arma homicida? La pregunta desconcertó a todos, incluyendo al escarabajo magistrado. Un silencio angustiante se generalizó en la asamblea. Solo la doña Juanita sonreía. Hubo entonces un intercambio de miradas enfrente del capitán y el escarabajo. Después las opiniones se dividirían. Unos dirían que fue una mirada de complicidad, otras que de reproche. Se suponía que el arma homicida sería una cuchara, según fue insinuado por el abogado antrópodo, que nunca fue presentado ningún utensilio semejante. El capitán se veía confiado y seguro de sí mismo, aunque las apuestas que organizó el mismo abogado fiscal juez le eran desfavorables. El acusado sonreía coqueto, vivaracho y retozón. Cuando todos empezaron a sospechar que el capitán tenía escondido un as bajo la manga, ¡zas!, el acusado se llevó la mano a la manga izquierda de su camisola y extrajo una pipa. ¿A quién se le ocurre guardar una pipa en la manga de la camisa? La cargó de tabaco y con parsimonia la encendió. Expulsó el humo con grandes bocanadas. Todavía entre la niebla se escuchó la varonil voz del capitán diciendo: no hay arma homicida, ergo, no tienen elementos que no sean circunstancias para condenarme. No solo eso, la argumentación del fiscal deja mucho que desear y presenta graves contradicciones. Por ejemplo, argumenta mi explicable y comprensible aversión a eso. ¿Cómo entonces me supo cerca de una paila y cazarola repleta de este letal elemento? ¿Cómo es posible que, dada esa animadversión, yo me arriesgaría a manipular eso con abundantes cantidades, lo dispusiera en senda cuchara y apuntara a las personas que formaran esta comunidad? Ni siquiera pueden asegurar que yo estuviera presente. Conceden, pues, que mi sensual figura hubiera llamado la atención suficiente como para no pasar por desapercibido. Porque lo que sea de cada quien, la naturaleza ha sido prodigiada en mi ser, sobre todo en mi voluptuosa cintura, que bien hace quedar los trazos de botero como tímido manga japonés. Porque ya debieran saber que en cuestión de tentaciones atraí más lo mullido acolchonado y esponjoso que las ásperas líneas de un lavadero manual. O no tengan pena, que en cuestión de gusto se rompen y multiplican géneros. Si algo he aprendido en mis vidas anteriores, es que el deseo que desvela nace de la palabra. A ella sucumben las más inacciones fortalezas, y es que hay sed que solo la imaginación sacia. Así que espabilad y dejad los afeites y TikToks de una belleza tan falsa que el calendario la derrota al poco. Antes de concluir mi alegato, me dirijo a ustedes, artistas y científicos. Si revisan con un mínimo de honestidad y un poco de humildad la palabra y la práctica de estos originarios, se darán cuenta de que ellos no solo les piensan en el día después, también les consideran necesarios. Es que creen que con la presencia y la actividad de ustedes habrá más posibilidades de no repetir el viejo mundo en el reto que avizoran para el día después. ¿Es una cuestión de humanidad o es un reproche por la lástima, caridad y compasión con las que ustedes se han dirigido a ellos en no pocas ocasiones? Y a pesar de la mirada despectiva, estos originarios no solo les incorporan en su empeño, también luchan por darles un espacio en el mañana. Echen un vistazo a lo que los de arriba contemplan para el día después. No les toman en cuenta, es más, planean suplantarles, sueñan con una inteligencia artificial que se desarrolle lo suficiente como para poder simular la vocación, la chispa, el ingenio, la creatividad, el alma, o como quieran llamar a eso que les hace humanos. ¿Creen ustedes que están a salvo de la tormenta? Escuchen a alguien de quienes ya la padecen. Escuchen a buscadoras, a pueblos originarios, a todas esas personas que viven al día trabajando de oscuridad a oscuridad por unos centavos. Sobran entonces que son o eran personas normales que se pensaban a buen resguardo con lo levantado de su propio esfuerzo. Conozcan cómo la pesadilla entró pateando sus puertas, cómo la angustia se hizo cotidiana, cómo cambió su agenda y su cotidianidad. Escuchen decirles, confíenme seguridad en los gobiernos y ellos apadrinaron mi dolor. Comprenden que nadie está a salvo en ningún lugar, sin importar su color de piel, su género, su posición social, su playlist. Ya termino, volvamos a su injusta acusación. Según lo que refieren ustedes mismos, mis acusadores, varios recibieron los proyectiles en forma simultánea o casi simultánea, lo que es imposible de lograr con una sola cuchara y solo un par de brazos. La puntería fue certera, es cierto, pero eso requería no solo conocer los parámetros de deriva, alcance y resonancia, también de peso y consistencia del proyectil, así como el conocimiento de altura, largo y ancho de un recinto cerrado. Tienen razón en que se trató de algo planeado, pero eso requiere de mente perversa, corrupta y maléfica. Yo soy un hombre en constante pena y dolor, además de que ocupado me estoy, como estoy en descubrir los secretos profundos que permitan impulsar una bicicleta por siempre jamás, no tendría ni el tiempo ni la paciencia para hacer todos los cálculos. Ahora voy a suponer que ustedes son personas medianamente inteligentes y que serán capaces de seguir mi razonamiento. Puesto que es evidente que ningún ser con dos extremidades superiores podría conseguir tal afecto demoledor, una pausa mirando primero de reojo, luego ya directamente hacia el lugar ocupado por el escarabajo juez fiscal defensor. Después, así muy casual, el capitán sentencia, solo alguien con varios pares de extremidades y capaz de elevarse a pequeñas alturas podría conseguir el efecto que les aquejó en sus deplorables vestimentas. Por lo tanto, el culpable no es solo otro que el don Durito de la Lacandona, el escarabajo todoterreno. El colectivo de ciencias aplicadas aplaudió y se felicitó entre sí. Ellos y ellas habían llegado a la misma conclusión desde el inicio, pero por eso se abstuvieron de participar. Y sí diseñaron la plataforma para colgar al capitán porque según sus cálculos las posibilidades de que saliera inocente eran mínimas. La comunidad artística, por su parte, mutó en modo gorsodomo y se lanzó sobre el pequeño bichito, quien aprovechando la falta de coordinación de artistas y similares, voló y se retiró con graciosa huida. Así las cosas, el linchamiento quedó en un intento frustrado. Los musicales tuvieron que improvisar y cambiaron su playlist. Habían preparado, previendo la condena mortal del capitán, cerró sus ojitos Cleto, pero cambiaron a la tertulia, ambas de Chava Flores. En la taquería, el Manuel sacaba del escondite una orden de tacos al pastor, porque él y la Mari José no pusieron atención al juicio sino a doña Juanita. Viendo la sonrisa de la doña, El manual sentenció, la va a librar el capitán. Sí, aplaudió la Marijose. Yo andaba por perdidas todas las deudas del capitán. Ahora hay esperanza de que algún día nos pague, terminó el Manuel con un suspiro. Mientras tanto, en la cueva del capitán, el exonerado encendía su pipa y cavilaba sobre la naturaleza humana y escarabajil, así como en otras cosas de igual importancia. Al poco llegó Durito, agitado pero divertido. Sacó de su caparazón la pipa que le había tomado prestada al capitán y fumando dijo: un éxito rotundo, ahora soy un convicto. Ya puede llegar a presidente de una nación, senador, diputado local o federal, al menos presidente municipal de algún cártel. Ahora solo me falta plagiar una tesis de derecho y llegar a la Suprema Corte de Justicia, de ahí el mundo. Atardece y la noche se recuesta entre árboles y techos, sombras en las sombras. Ya saben, los dos compadres hacia las altas barandas. Temblaban en los tejidos, farolitos de la hojalata, mil panaderos de cristal y vendrían la madrugada. Romance sonámbulo, Federico García Lorca. El escarabajo dice: fue un fraude digno del golpe. 1973, George Orwell. Claro, yo soy Robert Redford y tú eres Paul Newman. Señas, sueñas, respondió el capitán. Yo soy Redford y tú el otro. Ni pensarlo, replicó Durito. La taquilla es lo que importa. Así que ergo, yo soy la estrella. Bueno, repuso el capitán, mientras no terminemos como Butch Cassidy y de Sundance Kid, 1969, George Orwell. A media loma, el capitán tropieza, no se da cuenta, pero su raída y vieja chamarra cae algo. Sigue en su camino, la cámara enfocada en el objeto abandonado. Close up, un momento, ¿no es eso una cuchara de madera? Thought out, tan tan, ya no continuará. El capitán, abril del 2025, postdata. Entrevistada por los tercios compas, la doña Juanita declaró: si yo los miré a los dos antes de la comida, cuando esos dos se juntan, es que traman alguna travesura. Cuando empezó la llovedera de dulce de calabaza, imaginé que algo tenían que ver. Y cuando los artistas y científicos empezaron con lo que acusaron al capitán, entendí que ese era su plan. ¿De quién fue la idea? Eso ya no importa. El capitán técnicamente es culpable y además de asociación delictuosa. Bueno, ¿van a ayudar a lavar los platos? Somos vándalos, somos vándalas. La lucha no termina aquí, la lucha no terminará. Somos vándalos, somos vándalas. Apunta y dispara al sistema capital. Somos vándalos, somos vándalas. La lucha no termina aquí, la lucha no terminará. Somos vándalos, somos vándalas. Apunta y dispara al sistema capital. Antes de señalar, ya no hay excusas. Ellos te mostrarán ideas confusas. Si vamos a pelear con gente sucia, hermano, fórmate y vamos, ponte la capucha. Hoy me señalan, me apuñalan por la espalda y me disparan, quieren que lo tome con calma. Ellos nos quitan con fuerza bruta y con armas. No me preguntes si me cubro la cara. Se mueven masas en una lucha pacifista y los ataques que fueron narcoterroristas. Gente sumisa que pisan e idiotizan. En cada pueblo se instalan y hacen trizas. Cuando la justicia es aplastada, la violencia está totalmente justificada. Capuchas, piedras, balas, bombas incendiarias son una alternativa cuando sobran las palabras. Salgamos a la calle, equilibremos la balanza. Que sienta nuestra rabia, es nuestra venganza. Piedras de justicia contra la máquina homicida. Fuego al tirano para seguir con vida. Quisieron condenarnos al olvido, pero no han podido. Son tantas las heridas de este pueblo herido. Se enciende la mecha, inicia la revuelta. Sangre por sangre es el lema del pueblo que se subleva. Somos los vándalos que han decidido no callar sus voces. Los mismos que intentaron encerrar en sus prisiones millones, más que 43. Es el estado represor como de CB3. La lucha es con capucha, piedras y aerosoles. La acción no es más violenta de la que ellos violentan. Las causas inmediatas, las marchas y protestas. ¿Escuchas? Justicia tiene rostro en banquetas y avenidas, penetrando en sus entrañas, golpeando las pupilas. Vándalos nocturnos al ritmo de esta poesía. Son vándalos el pueblo que está firme en esta lucha. Terrorista no es un joven con capucha. Terrorista el policía que en la calle siempre abusa. Terrorista es el sistema en que vivimos. La desigualdad social, los salarios nada dignos. Somos vándalos, la clase baja en el combate. Somos vándalas las que harán el jaque mate. Toma la cuenta que la vuelta se acerca. La victoria popular llegará aunque no la quieran. Aquí existe una guerra y con paz ellos no juegan. Desaparecidos y muertos en pelea. Todos atentos al llamado de revuelta. Todo se permite, aquí no existen reglas. La devastación del mundo y la voluntad. La sociedad lamiendo la gota del capital. Los niños perdidos en la mediocridad. Intentando volar, intentando volar. La sociedad tóxica apesta cada día más. Y tú encerrado en la comodidad artificial. La placentera servidumbre, el rencor por tu resignación. Estamos hartos, somos vándalo. El libre pensamiento haciendo escándalo. El pueblo no es violento, es la miseria que nos desborda por dentro. Violento es el sistema que alimenta a ricos con billones de muertos. Somos vándalos, somos vándalas. La lucha no termina aquí, la lucha no terminará. Somos vándalos, somos vándalas. Apunta y dispara al sistema capital. Somos vándalos, somos vándalas. La lucha no termina aquí, la lucha no terminará. Somos vándalos, somos vándalas. Apunta y dispara al sistema capital. Pues la forma radical en la que ahí se están protestando, la mayoría de ellos esposados, encapuchados. La mayoría de ellos efectivamente con el rostro cubierto como ya acostumbran hacerlo, no mostraban la cara mientras cometían estas agresiones contra elementos policíacos y pues generaban todo tipo de desmanes en la zona. Como dices, un punto clave, un punto estratégico aquí en la capital mexicana, diversas rutas circulan. Les leeremos este pronunciamiento del primer encuentro. La periferia existe porque resiste. Las personas, colectivos y organizaciones que asistimos al primer encuentro La periferia existe porque resiste en la colonia Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Ecatepec, Estado de México, nos pronunciamos contra el autoritarismo, la represión y los diferentes tipos de despojos que continúan siendo las características fundamentales del desarrollo capitalista. En este encuentro de las periferias realizado a 106 años del asesinato de Zapata y a 53 años del autogobierno de la Facultad de Arquitectura, nos solidarizamos con las luchas de las distintas comunidades que se organizan por la transformación de las condiciones de vida, contra la explotación y la miseria, contra los abusos por parte de quienes detentan el poder. Por ello demandamos 1. La solución al movimiento estudiantil de la UNAM, que lucha por la instalación de comedores comunitarios autogestivos o subsidiados que garanticen la igualdad de condiciones para el estudio y que se manifiesta contra la privatización de la educación pública, gratuita, científica y popular. 2. Alto a la guerra contra Palestina y rompimiento de las relaciones con los genocidas de Israel. 3. Apoyo a las mujeres y familias buscadoras que luchan contra la desaparición del Estado permisivo, cómplice y omiso. 4. Derogación de las contrarreformas lesivas al derecho humano a la seguridad social solidaria, en particular la reforma del ISSSTE de 2007, del IMSS 2005 e ISEMIN 2002, así como de cualquier ley ulterior que pretenda continuar estas retrógradas embestidas contra la clase trabajadora. Llamamos a la autoorganización de las colonias y comunidades de la periferia como respuesta a la falta de trabajo digno, bajos salarios, falta de una vivienda digna, falta de alimentación, falta de buenos servicios de salud, falta de una buena educación para nuestros hijos, hijas, contra la delincuencia, la drogadicción, la falta de espacios verdes deportivos y culturales, como respuesta genuina de nuestra clase social a todo el aparato institucional capitalista, así como a la articulación de los colectivos y organizaciones que se encuentran en la periferia de la Ciudad de México para luchar unidos contra el sistema de opresión. Falta lo que falta, pero cada vez menos. Primer encuentro, la periferia existe porque resiste.